Ey, tú sí, tú la del vestido rojo. Mi corazón explota, me derrites y lo sabes. Te acabo de conocer y ya no sé qué hacer. No pido una eternidad, solo dame una oportunidad. Un beso así que te derrita el alma. Por mí ya no vas a querer correr. Te voy a enamorar, lo sé. Y un beso más y no vas a quererme soltar. No te voy a dejar correr. Transformar un segundo en un para siempre. Besarte ya es urgente. Te acabo de conocer y ya no sé qué hacer. No pido una eternidad, solo dame una oportunidad. Un beso así que te derrita el alma. Por mí ya no vas a querer correr. Te voy a enamorar, lo sé. No te voy a dejar correr.